ay, compay, José, ábrame la puerta que no quiero ver. Ábrame, compay, que ya son las tres y yo no he tomado gota de café. De la montaña venimos para invitar a comer, lechoncito en tu vara y rompitorro a beber. De la montaña venimos para invitar a comer, lechoncito en tu vara y rompitorro a beber. En las montañas de Corinten Vega, bajo la sombra de un platanal, vengo en mi amagada, linda doncella, la jibarita de mi cantar. De la montaña venimos para invitarle a comer, un lechoncito en su vara y rompitorro a beber. De la montaña venimos para invitarle a comer, un lechoncito en su vara y rompitorro a beber. Cimarrón con dulce pasteles y ron, esta Navidad de no la paso yo. Ay, mi compa y voy a fíjese usted, que yo estoy cantando lo que escribe usted. De las montañas venimos para invitarle a comer, un lechoncito en su vara y rompitorro a beber. Para invitarle a comer, un lechoncito en su vara y rompitorro a beber.